Pues sí, aquí, Cora, con el fondo de los tapones de vino saliendo de la botella. Y el humo de los puros, hablando de la industria y de la decadencia del imperio. Tenemos por fin otra vez más a Ina. Para los que tenéis un poco de idea de lo que es la buena música en Euskal Herria, pues cantante de Ian Mason como proyecto folky, de Wizards y de Knives. Y que bueno, ya está varias veces en el desenterrador. Y pues vamos a desgranar lo que para él son los mejores del 2016. Y yo pues le haré el versus y la respuesta, que mejor vea en cada momento. Botella abierta. Todo va en el orden que tiene que ir. Pues no sé, vamos a poner el primer grupo y que nos diga el porqué y todas esas cosas. Yo no estoy muy de acuerdo. No, ya sé que no estás para nada de acuerdo, pero vocalmente oposito a este grupo, no por su calidad musical, sino porque les he visto dos veces en directo y me han aburrido. ¿Y qué sería de la vida, querido Pedro, sin nuestras desavenencias, verdad? Cierto es. Bien, os voy a hablar de... Me puse a intentar hacer un top 10 de discos del 2016. Lo primero que se me ocurrió fue una anécdota sobre la invención de la tortilla de patata, sobre Don Tomás de Zumalacárregui y de Imaz, que ya desgrané en Facebook en su día, y como tuvo muy poca acogida, yo soy una persona muy vanidosa con mis cosas, luego si hay tiempo desgranaré. Bien, me ha sido imposible elegir 10 discos. Yo creo que ha habido 20 discos que me han parecido muy influenciables y muy reseñables este año, los cuales os voy a nombrar. Y de esos 20 discos he seleccionado 5, de los cuales vamos a escuchar. Y bueno, yo creo que hasta 10 nos va a dar tiempo. Mi disco favorito de este año sin duda ha sido The Glowing Man de Swans. La última... No me voy a entretener, simplemente sí, voy a nombrar sí. El top 21. Swans, The Glowing Man, Black Mountain, volumen 4, Hypnopazuzu, Great Grey Sailor Boy, Crippled Black Phoenix, Bronce, Oranzi Pazuzu, Barachtelija, Kind Youth, Sex, Bowen Hand, Come Brave, Deathspell Omega, The Synergy of Molten Bones, Witchcraft, Nucleus y por ende Pelander, Magnus Pelander, que es el cantante y alma mater de Witchcraft, también ha sacado un disco. ¿Ha sacado disco Witchcraft? Y es buenísimo y he traído para escuchar. Bien. Y también ha sacado Magnus Pelander, que es su cantante y alma mater, un disco en solitario de folk que se llama Time, que es maravilloso, del cual escucharemos un tema también. Neurosis, el Fires Within Fires, que si me ha parecido el complemento perfecto al Honor Found in the Kai, si lo estudiásemos como un disco entero, los dos demasiado cortos y demasiado... No están desarrolladas las ideas. Que nos perdone la señorita Vanessa, Linda, pero tiene Broken Ground, que me parece la mejor canción que ha hecho Neurosis en los últimos 15 años, pero no sigue sin estar... O sea, no es un disco tan redondo como lo puede ser... The Eye of Every Storm, ¿cómo se llama este? El Sun. O Given to the Rising o A Sound of the Mercedes. Bien, Urfaus, Empty Space Meditation, increíble. Bolzer, Hero, Ulver, Articles as a Flap. Que bueno, que sin ser... No, es que el nombre es bastante impronunciable. Si queréis os digo ATYCLVLSSCAP. Que solo la retorcida mente de Christopher Rigg sabe qué significa eso. Aka Gram. Gram. Garm. Garm. Suburrosa, el Forces with... Suburrosa, el Forces Without the Battle of Ages, se me ha parecido un disco increíble. Bueno, en general esa banda... Charge of the Cosmic School y Saturn Reel, que es una especie de banda que ha surgido como parodia a Ghost y así, pero que me parece que los temas son bastante, bastante buenos. Yes and the Ancient Ones, The Second Psychedelic Coming, una banda finesa de heavy psicodélico que escucharemos la última parte de un tema, porque sus temas rondan y lindan los minutajes severos y largos, como los 15, 20, 25 minutos. Grand Magus, Sword Sons, la mejor banda tributo a Manowar en la actualidad. En serio. Slim Cessnas Autoclub, el Ten Commandments, que encima tuve la oportunidad de verles en directo hace poco, ¿no? Empezando octubre. Escabolas Fires, Conflagrations, Guardruna y por ende Skuxa, que son los dos grupos que han surgido. Y Darthron, Arctic Thunder, que siempre mi perro se llama como Fenrir, si es así es por algo. Efectivamente. Pues ahí tenéis, de los discos que ha mencionado Ina, el desenterrador ya ha puesto a Subrosa. No, Wovenhand todavía no. No, pues no, mierda. No, no te preocupes, tengo yo. No, me refiero a... Yo he hecho un resumen del hip hop electrónica y del metal. Vale. En el metal he metido a Neurosis, he metido a Subrosa, habría metido a Ulver, aunque de metal no tiene nada, porque el disco está de puta madre, me lo escuché de una tacada el otro día y está muy bien. Y también he metido a Oranzi Pazuzu, porque sí, porque son los dementes y porque los finlandeses, madre mía. Sí, tenemos mucha selección finlandesa hoy aquí. No, es un país que es como una... ¿Pero ha sacado? Sí, ha sacado disco en 2016 también y es brutal. Se me ha olvidado. Pues mire, igual porque Alex no se ha venido a visitar, igual podemos tener una concesión a la grada, que se dice. Pues vamos a empezar con el primero. Vamos a empezar con... Te voy a quitar, fíjate si seré magnánimo, querido amigo, que te voy a quitar lo más tedioso para ti al comienzo. Vamos a hablar de Black Mountain y su cuarto disco llamado Volumen 4. Black Mountain, a mí es de las bandas que más me han gustado en los últimos 10 años. Me parecen unos dignísimos y aventajadísimos alumnos de Pink Floyd. Y en este último disco, Volumen 4, lo demuestran, pese a que sus directos te parezcan tediosos, no hay que olvidar que son canadienses y anglófonos, que no sé si será mejor o peor. La dupla de Vancouver, formada por Stephen McBean y Amber Webber, se han cuajado para mí un disco mayúsculo, esdrújulo. Un disco que, como digo, nos haría pensar a los mejores Pink Floyd del Animals, del Atom Mother Heart. Más rockero, quizás. Más rockero y para muestra un botón. Para todos los amantes de sintetizadores, melodías imposibles y al final simpleza y sobriedad, aquí va este We Can Dream, el corte número 4 de este cuarto LP que saca el sello Jaguar. Aquí va We Can Dream, Black Mountain, volumen 4. Floating the fighting and dying. Take rest, blood. bueno, el desenterrador tiene que aceptar que que siempre puede aprender algo más. Y yo no me esperaba a Black Mountain metiendo tanta electrónica, tanto sinte y con un final tan tan cerdo a la vez, porque es sucio, es timón de grano la guitarra. Antes lo hemos hablado entre bastidores, Alex y yo, es... Antes he dicho alumnos aventajados de Pink Floyd y también de Tangerine Dream, esas capas y esa síntesis analógica brutal de las 60 de Mellotrones, Moogs, bah, es maravilla pura y dura. Pues bueno, habrá que esperar a ver qué hacen con esa mezcla de lo que hacían antes con esto. Igual el siguiente disco va a ser ya la... Hombre, todos los discos... La síntesis de todo. Todos los discos son bastante... Quitando el anterior, el Wilderness Hearts, que es... Tiene un toque folky alucinante. Este me parece que han ido mucho más en la síntesis. Ese fue mi problema con Black Mountain. A mí me parece genial. Y, el segundo, el Welcome to the Future, es también otra oda y otra. Y me otra gusta que más el primero, que no me acuerdo cómo se llama. Black Mountain. Es el que más me mola. Pero te explico la jugada. En directo, ¿los has visto? No he tenido la suerte y. Te cuento por qué. Tú seguramente le sacarías algo que yo no. Voy a hacer un paralelismo aquí. Neil Young, cuando hace un directo, que los hace largos, siempre en medio del concierto hace como una sección acústica, media hora en la que toca el sentado con la guitarra, las típicas, pues Heart of Gold, A Needle and the Damage Done, todas esas míticas, Old Man. Pues esto se hace lo mismo en directo, y en medio del concierto la chica se pone a hacer como un rollo acústico folk. En mi opinión, aburre a un muerto. Es decir, probablemente verla a ella sola haciendo un acústico podría molar, o ver a Wah, pero ese cambio te rompe completamente el ritmo, porque empiezan súper potentes, tocan las cañeras y de repente ¡plas! Y me la han hecho dos veces. Ya, supongo que será la dinámica de sus conciertos. Yo no, me han pillado fuera de juego, vamos a decir. Me hubiera parecido mala pieza. ¿En qué vas a contraatacar? Pues bueno, es una banda de la que desconozco bastante, porque ha aparecido en mi radar prácticamente hace como un par de semanas, en un random de estos. Se llaman Desert. Desert Mountain Tribe. Vais a perdonarme, se me ha escapado el MP3. El disco se llama Either That or the Moon. Es un grupo que he descubierto absolutamente pues en una SoundCloud. Que os aconsejo a los que componéis vosotros música un poco a vuestra bola que os hagáis socios de esa web, porque tiene una base de datos importante de música libre y porque aparte hay cosas muy interesantes y ocurre un poco como YouTube, pones una canción y luego ya el propio programa te va poniendo en random música parecida y así descubrí esta banda. Se llaman, pues así tienen dos o tres discos y a mí es que me han sonado, no puedo compararlos a nada, me han sonado de puta madre y yo ya a estas alturas de la vida con eso me vale. Ya no me paro a analizar tanto como antes. Desert Mountain Tribe, Feel the Light. We'll be right back. Pues ahí tenéis ese rollo un poco ácido de los 80s, 90s, inglés, mezclo con shoegazing, space rock y ese toque que solo los british pueden proporcionar a la música. Es lo que habéis escuchado de Desert Mountain Drive. Y ahora pues me va a responder aquí Ina con otro temazo. Primero decirte que me han parecido maravillosos. Los desconocía y me han recordado a The Heads bastante. Más light, más buen rollero. Más light, pero joder, sí. O sea, ¿qué ha hecho mal Inglaterra? Absolutamente nada. Incluso hasta el protestantismo es bueno. El anglicanismo. Incluso el anglicanismo es bueno. Me han parecido geniales, tío. Y un grupo que solo podría haber salido en Inglaterra. Maravillosos, de verdad. Ahora voy a contraatacar con otro de mis grupos totémicos en los últimos 10 años, Crippled Black Phoenix. Bendito fue el día que se cruzó este grupo en mi camino. Y se cruzó porque en mi cruzada de buscar grupos y de ramificaciones de la persona de David June Edwards, encontré en las Jeffrey Lee Pierce Sessions, encontré que había grabado un par de temas con este grupo inglés, Justin Greaves. Y luego, Crippled Black Phoenix, Justin Greaves, batería de Electric Wizard, Hearts of Black Science, Gonga. Y es que este grupo, en torno a las figuras de Justin Greaves y Daniel Anguede, únicos miembros constantes de la banda en sus 12 años, ha militado miembros de Mogwai, Sedeland, Teeth of Lion, Rule the Divine, Iron Monkey, Gonga. Iron Monkey militan. Militan todavía. Justin Greaves, Hearts of Black Science y los ínclitos Electric Wizard. Y en esta última encarnación, año 2016, han sacado Bronze, otro disco que maravilloso. Antes hablamos de alumnos aventajados de Pink Floyd. Crippled Black Phoenix lo son y aunan el rock progresivo, el rock gótico, la música oscura. Tiene sensibilidad pop, en mi opinión. Muy, melodías muy poperas, incluso la que es maravilloso, es lo que igual define a unos grupos de otros, el preciosismo vocal que tienen. Y partes cañeras, partes de que hace recordar a los grandes grupos de rock pesado de los 70 cuando se ponían lentos. Sí. Y este disco Bronce me parece incontestable. Pues ya te digo, en el podio casi de los tres mejores del año, medalla de bronce para este disco Bronce. Y vamos a escuchar el tema que se llama Turn to Dust. Turn to Stone. Perdón, Turn to Stone. We'll be right back. estamos tres reunidos, que menos mal que es un sábado tonto, que si iba a haber algo después del programa, estamos dando unas curvas por el casco viejo. Bueno, no voy a decir nada. Yo solo digo que después de este temazo de Crippled Black Phoenix, voy a poner otra banda que también he descubierto gracias a SoundCloud. Esta sí que me ha saltado en un random imposible. Solo tienen dos canciones, no entiendo muy bien cómo se llama, no sé si son un colectivo o qué narices, se llama TVAM y la canción se llama Total Immersion y más que me ha dejado flipado. No tengo ni idea qué intención, porque luego tienen como remezclas, apenas tienen dos canciones más, no sé muy bien exactamente de qué se trata, pero sí sé que suena así de bien. We'll be right back. Londres mola. Londres mola mucho. Mola si no eres de Inglaterra, lógicamente. Como right, Madrid molará si no eres de la península. Are you fucking alright, mate? No, que va, no mola fucking en general. Bloody, mate. No mola una mierda, no. Pero su ciudad mola mazo, tío. Ese es el problema, tío. Es un poco como París. Solo que yo aguanto a los ingleses, a los parisinos no. Pues aquí habéis tenido Total Immersion de TVAM. Y ahora vamos a poner un doble especial. Os dejo con Nina. Bien, he de responderte a tu versus, que increíble. Estos TVAM. Total Immersion me ha parecido otro tema. Incluso coqueteos con el crowd rock, ¿verdad? Sí, sí, sí. Maravillosos, Pedro. Motoric. Bien, otro de mis más reseñables de este año ha sido Witchcraft, el Nucleus, 2016. Magnus Pelander, su alma mater y genio indivisible y genio y fisura de este grupazo sueco que se ha alejado mucho de todo este revival de, que a mí me encanta, del rock sedentero y del proto-heavy, creando con Witchcraft una imagen de marca y un grupo que realmente se desmarca del resto por la trascendencia de su música y por la imprecación de sus letras. Yo les descubrí con el Alchemist en 2006 y me dejó completamente girado ese disco. Una vuelta a las raíces de los 60, 70, todo ese preciosismo que hemos insistido mucho antes. Luego cuento una anécdota. Bien. Y este año estamos de doble enhorabuena porque Magnus Pelander ha sacado disco con Witchcraft, Nucleus, del cual vamos a escuchar Theory of Consequence, uno de los singles, y a mí los temas igual son muy largos siempre y benditos sean los temas largos de Witchcraft porque tienen que ofrecer todo el minutaje que desarrollan, ningún segundo es perdido. Y aparte ha sacado Time, su segundo disco en solitario, porque ya había sacado a Sinner's Child en el 2014, cuatro temas, un pequeño EP en solitario, ofreciendo lo que es Magnus Pelander en solitario. Y este disco, que ha salido medio año después, que el Nucleus de Witchcraft, me parece increíble. Time de Magnus Pelander. Vamos a escuchar el tema que cierra el disco, el tema que cierra el disco, se llama Rebecca, y justo a continuación el Theory of Consequence del ya dicho Nucleus de Witchcraft. Para mí, de lo mejor de este año pasado. Lord. like an angel without wings or a master. Supported by fiction. Así suenan de directos Witchcraft en su último disco, Nucleus. Joder, qué rico, qué bien. Qué intercambio de información estamos haciendo. Como tiene que ser, como son los versos del desenterrador. Un intercambio de impresiones en forma de canciones. Y bueno, ahora vamos a oscurizar un poco el asunto y a meter un poco de sonidos crepitantes y gordos y gruesos, porque ya vale de tanta mariconada. Así que empezamos con la parte densa y oscura, y yo creo que una banda que ha regresado muy fuerte son los Graves at Sea, con el disco The Curse That Is y esta canción llamada Tempest. Yo creo que Sludge es una definición más que acertada de esta banda. Yeah. Estoy alucinando con el tema de los trolls. Yo no, algo que hace una semana no sabía ni lo que era. Estoy siendo partícipe y la verdad es que me está encantando. ¿Qué dices? Bien, después de Graves at Sea y de este mejujense granítico y sludge, muy, muy buen nuevo disco, por cierto. Les tenía bastante perdidas la pista, a Graves at Sea y me ha gustado. Bien, vamos con otro de mis discos favoritos de 2016, que no es nada más ni nada menos que Hypnopazuzu. Hypnopazuzu, que el nombre se las trae ya. Bien, Hypnopazuzu es la última encarnación musical de uno de los grandes chamanes de la música desde los años 80, que no es nada más ni nada menos que el señor David Tibet, uno de los primeros artistas independientes en la Inglaterra de los años 80. Empezó a concebir la música de otra manera, música, poesía, visuales, y con su grupo Current 93 ha firmado de las cotas más impresionantes de la música alternativa y realmente de vanguardia desde dicha década. Y aquí con Hypnopazuzu se junta nada más y nada menos que con Youth, el bajista de los Killing Joke, que ya fue productor del primer disco de Current 93 en los 80, el Nature Unveiled, y han cuajado un disco que, madre mía, es alucinante, oscuro, poesía, declamación, ruidismo. Hay que escucharlo para entenderlo. Y otro de los aciertos de la discográfica House of Mythology, que en los últimos dos años se ha también descubierto por ser de las disqueras más interesantes en este vasto páramo musical. También ha editado el último de Ulver, House of Mythology, y están haciendo cosas bastante interesantes. Y para muestra un botón, vamos a escuchar Crow at Play, del disco de Hypnopazuzu, que se llama Create Christ, Sailor Boy. Crea a Cristo, muchachito marinero. Blue, imagined our queen's womb, a night market burning follies. Glisten, I woke up this sunlight. Screech, goodnight spaceship. Color my brick. Green, blue. And loose bees and flies. And not a friendly old desert. And red on the gas pump, yip. Her name is Game. Absurd petrol temple. Lost arch and ice. And us angel was hit. For 666. And by the mouse sauce. A drinking silk breasts. Whilst Alice was eclipsed. By the lovely light. And we raffled for the scaffolds. A speeding the sweet. Throughout the murdered wheel. Charcoal for Sitznick. Godfather is not wanted here. We were caught on the hop. At the Hocker Lollipop steaming. 93 OAs to kill your lover. Mine to all the greatest hits by Cat Stevens and I as Hound. I promise you, Gary Glitter is not at hell. And I know at Aeon the Logo shall not resurrect you, but the Logos has already built for you your palace and tomb. Your palace and tomb. Your palace and tomb. Your palace and tomb. Your palace and tomb. Your palace and tomb. Your palace and tomb. Your palace and tomb. Your palace and tomb. Your palace and tomb. Your palace and tomb. Your palace and tomb. The crow at play through you is the Holy Ghost. Satan's crisp whisper, pretending Charlie is girly. For a fairy gale, whilst we bed down for Christmas. With the channelers at night time, with Columna, I was missing you and kissing you. About the death of second sight, or the murder of the Most High. In Grill Tower, I fell silent alone. Looked at my words in free light. Dreamt I was satin or anarchists in statistics. That she and I lost last. Triple J as Bryce Mice. Discussed why girl is land is rapture. Settled down. Your palace and tomb. In the bright clear harbour. Your palace and tomb. With spurs of harvest. Your palace and tomb. Oh sweet home. Your palace and tomb. Apocalama. Pues ahí tenéis la psicodelia declamatoria de David Tibet y sus hipnopazuzu junto a Youth de Killing Joke. Combinación interesante a todas luces. Y ahora vamos a pasar a... Yo estoy igual yendo un poco más hacia adentro, hacia el underground, entre comillas, y hacia Carnival Food, ese sello que me provee de novedades psicodélicas en el territorio del Reino Unido. Y bueno, pues... This one goes out to you, Brett. Thank you very much for all the music. Dead Sea Apes, Soy Dios. Good title. We'll be right back. toca a Ina elegir otra vez, después de Dead Sea Apes. Otra vez incontestable esta respuesta. Sí, señor, este de sello, como has dicho, Cardinal Fuzz. Sí. Joder, tiene muy buena mierda. Bien. Swans ha sacado disco este 2016, y si Swans sacan disco casi sin escuchar, va a ser disco del año. Es mi fanatismo con Michael Gira y esta segunda reencarnación que ha hecho de Swans después de la partida de Yarboe. Una encarnación muy interesante, porque con Our Father Chase a Rob from the Sky, el To Be Kind y el Desire, me han parecido tres discos inconmensurables. Hemos tenido la oportunidad de verles Alex y yo en Durango hace un par de años y fue un concierto realmente vibrante, porque Swans es... No, en Platero, en la Durango. Porque Swans ofrecen eso, es una liturgia sonora, es un rito sonoro, algo donde la entidad o lo que podemos presuponer por una banda de rock queda enterrada por un sentimiento común, un sentimiento de manada, una música orgánica que no responde a un batería, a un guitarra, a un bajista o un teclista, sino a un todo, a un colectivo guiado por un espíritu común y con un hilo conductor como es la tan poderosa personalidad de Michael Gira. Su voz, sus ademanes, es más que un frontman totémico, es un chamán. Un chamán necesario para esta música ritual y de manada que es Swans. Desde The Glowing Men, por tiempo habría elegido Frankie M. Pero la canción roza los 25 minutos. O sea que me voy a quedar en... Voy a obviar ese... Esa casi delirio de Herbiche de los Swans y ese sufismo en melodía, ritmos e intención. Y me voy a quedar con uno de los cortes pequeños y preciosistas de este último disco de Glowing Man, que es When I Will Return. His hands are on my throat. My key is in his eye. I'm splayed here on some curb. Shards of glass starring. Stand with all my strength. Tremendo, tremendo. La verdad es que me está gustando bastante el último disco de Swans, porque yo, para mi desgracia o no, aunque me gusta en general toda su discografía, soy bastante más fan de la época de Yardbird. Y el rollo este que ha hecho, pues, los anteriores tres discos, yo creo que he tirado más a la época anterior, a la del rollo un poco más industrialoide, espeso, duro y misericorde, todo agujero negro, nada en melodía, abrasión muy, muy tribal, que es de la parte que más me gusta. Pero uff, yo cuando le vi en Anchoqui presentando el de... me parece que era el... Desir, ¿no? Desir. Fue la hostia. Yo les vi anteriormente en el 2010 cuando regresaron con el de Rope. En el les vi en Birmingham. Our father tried us a rope from the sky. Pues yo les vi ahí en el Supersonic. Pero era el último vuelo del festival. Y estamos reventados. Y un concierto de Swans con las fuerzas bajas es como si te diera una patada en la espinilla cada dos segundos. O sea, es una putada. Es el momento inadecuado. Luego ya les vi, como he dicho, en el Anchoqui y viví todo ese agujero negro sónico que crea Michael Gira en esta reencarnación. La verdad es que me dejó bastante pasmado en el buen sentido. Pero ahora ha vuelto un poco al rollo de Yardbird y me gusta aún más. Está muy bien. Y bueno, ahora voy a aumentar el tempo un poco, voy a volverme un poco adolescente. Voy a pensar en plan en The Cure, en Joy Division y en Chameleons. Y voy a poner una banda que se llaman Eagles, que tienen ya un par de discos. Este es el segundo, llamado Ulysses. Y bueno, es lo que he mencionado. Pero suena muy bien. My Life in Rewind. We'll be right back. The Seagulls. Joder, pues me han parecido maravilloso, sí señor. Esa, la mejor época de The Cure. Y unos, diría, unos charlatans muy acertados. Sí señor, me gustó mucho. Bien, voy a ir acabando con mi top sin número, pero bueno. Sí, que le tenemos que reservar un huequillo, ¿no? A Alexi, que ha pedido una canción. Bien, me voy a ir despidiendo con Exvessel, que es otra de las bandas que más me han gustado de los últimos años. Una suerte de acid folk, prog rock, no sé. Sí que es verdad que con este... Perdón. Sí que es verdad que con este disco se han rockerizado bastante, pero rockerizado en el buen sentido. Sí. En vez de tirar por la vena estándar del rock, han tirado por su beta más más psicodélica. Y un toquecito oscuro. Sí, es oscurete también. Menos folk y más rock, pero aún así el grupo de Matt McKenna, que es un señor inglés de Birmingham que se exilió a Finlandia en 2009-2010 y tuvo bien encontrar gente para la cual desarrollar su grupo Exvessel. Vamos a escuchar Transparent Navel, que es el corte que abre su último disco, que se llama When We Are Dead. We'll be right back. Pues muy bien, muy bien. Los Hesbessel, muy a tener en cuenta el disco en el que se han rockerizado. Y bueno, pues el desenterrador agradece a Aina su presencia en el programa, este versus que nos ha salido excelente, y la presencia del convidado de piedra, Alex. Que quiere saludar a su novia, amor. Ah, amor, es, por cierto, es. Que saludos. Está, que igual es la única persona que está escuchando en directo este programa. O sea que un saludo. Un saludo y un respeto. Ahora van a sonar dos temas para despedirme de dos bandas que me ha descubierto de Dorta, de No Sanctuary, que me han dejado, wow, me encanta. Este, es que este rollo me encanta, no es realmente original ni nada, pero me encanta cómo suenan. Son Soviet Soviet y de KBB. Bien, y yo me voy a despedir con... ¿Qué? ¿Qué dices? ¿Lo pongamos todo seguido? No, mejor hacemos el fuere, sí. No, bueno, vale. Pues como decía, Soviet Soviet Endless Beauty y de KBB In Deep. Dos bandas jovencitas que suenan así de ricas. We'll be right back. Bien, y ahora sí, mi despedida. Oye, me han encantado estos dos grupos, ¿eh? Una esencia muy Joy Division, Jesus and Mary Chain, sí señor. Bien, me despido con... Perdón, me ha dicho Pedro que nos está escuchando una persona desde Irkutsk, en Siberia. Maravilloso lo que tiene las radios humildes, pero internacionalistas en este sentido. Bien, es un saludo para, ¿cómo se llama? Elena Dallinger, de Irkutsk. Habla español, por lo que entiendo, ¿no? Sí, sí, sí. Elena Dallinger, un saludo, de verdad, desde la fría Irkutsk, aquí desde la fría Bilbao. Bien, y yo me despido con otro de los grupos que para mí han sido esenciales desde 2016, que son Yes and the Ancient Ones, otros finlandeses, más heavy psicodélicos, heavy, muy heavy psicodélico. Y de la última canción que cierra su último trabajo, que se llama The Second Psychedelic Coming, gran nombre, la segunda avenida psicodélica, va este, se llama Goodbye to Virgin Grounds, de que sus 20 y 30 segundos vamos a escuchar sus últimos 4 minutos, que me parece una oda folky maravillosa para acabar esta jornada. Es que ricasco, Pedro, habrá otra con los mejores del 2017. Agur. Oh, it's a grove so green.